le rezo con fervor y lo traigo en mi cartera con aprecio y devoción. Algún tiempo ya tenía que no venía a Culiacán a visitar tu capilla y a venerar este altar. Tú sabes que no podía por las broncas que uno trae. Me fue muy bien todo el año, por eso ahora vengo a verte de Culiacán a Colombia. Que viva Jesús Malverde, este santo del colgado me ha traído buena suerte. Tu imagen tiene una vela siempre prendida en tu honor y cargo yo tu retrato por donde quiera que voy, especialmente en mis tratos cuento con tu bendición. Pese a que tanto te rezo, yo nunca te pido nada. Humildemente hoy te pido solo Juárez y Tijuana, una parte de Guerrero y la sierra de Chihuahua. Dejo mi suerte en tus manos, tu milagro generoso. Yo volveré hasta el otro año por no ser tan encajoso. Gracias por lo que me has dado y por ser tan milagroso. ¡Suscríbete! Sacó una bolsa de polvo y se dio tres muy a prisa. Le subió el tiro a su escuadra y se fajó la camisa. Le dijo a sus compañeros: hay problemas en la pista. Procedente de Colombia, una avioneta llegaba a la sierra sinaloense, donde iba a ser descargada. Pero la pista secreta la judicial encontraba. Ya la estaban descargando cuando se oyó una sirena. Los narcos se reportaron: jefe, tenemos problemas. El jefe dice: hagan frente, voy para allá, no se muevan. Empezaron los disparos al llegar la judicial. Cayeron dos traficantes, quedando cuatro nomás. Pero cuando llegó el jefe, no quedó ni un federal. Señor, aquí está la carga, dijeron los colombianos. Entréguenos el dinero porque ya nos retiramos. Pues que tengan un buen viaje, y al infierno los mandaron. Ninguno era judicial, eran puros bajadores. Se disfrazaron de leyes como en otras ocasiones. Con los colombianos hacían sus operaciones. El jefe se carcajeaba y besaba los paquetes. ¡Qué mansito me agarraron! Saben con quién se meten. Si no es porque yo me fajo, no hubiera salvado el flete. De gancho fuera a servir. soleado se vio. Pero prefirió morirse y fue quien el fuego abrió, llevándose por delante a la que lo denunció. Cinco muertos al instante, tres rincheros y una mujer, y también un traficante nativo de Monterrey. Adiós, sultana del norte, ya no te volveré a ver. Mi corrido, no sé si con alegría, se trata de un individuo que nació en la serranía. Como no bajaba al pueblo ni los carros conocía, quiso conocer el mundo y emprendió la retirada, practicando tiro al blanco, su mano se acostumbraba. Y utilizando el revólver, mataba por una paga. Queriendo saber más cosas, lo hizo seguir adelante. Era tanta su avaricia que se volvió traficante. Y cuando le echaban mano, se fugaba de la cárcel. Con la sonrisa en los labios, mano bien armada, con un rehén por delante, los otros presos acaban. Cuando ya no lo seguían, en la sierra se ocultaba. De muy noble sentimiento, siempre ayuda al desvalido. Calzaba sus botas blancas, eran su gusto y delirio. Pero otra vez al fugarse, dicen que fue muerto a tiro. Por señal las botas blancas, las calza un hombre caído, que fue muerto con la gente, se fugó del presidio. Lo inexplicable del caso es que el hombre sigue vivo. Carga era delicada, entregarla.

Yo por mi parte aseguro que hace falta en Culiacán. Venido amando a toda hora. También te traigo mal verde, una banda con tambora. Que viva Jesús Malverde, lo gritó por donde quiera, porque me quita el peligro y trae llena mi cartera. Le viviré agradecido hasta el día en que me muera. Hecho. Yo nunca podré engañarte, porque he sido bien derecho. Siempre ayudo yo a los pobres, así como tú lo has hecho. Ya me despido, mi santo, pronto vengo nuevamente. Voy a terminar un trato, me esperan algunas gentes. Protégeme del gobierno, ya ves cómo son corrientes. De las 12 son por los 12 carteles, por cuestión de los terrenos, no pueden venir a verte. Escucha sus oraciones, mi santo Jesús Malverde. Estaba muerto, los de la troca escaparon. nadie sabe qué rumbo tomó. Una tarde salió de su casa y nunca volvió. Pues platica la gente del pueblo que a su padre, su madre y su hermana la mafia mató. Un anónimo recibió Pedro cuando él se encontraba llorando allá en el panteón. Los mafiosos pedían disculpas, pedían que Pedro les perdonara su sangriento error. Los amigos que lo describieron solamente lo oyeron decir: lo que me hizo esta mafia maldita de acabar con toda mi familia no se queda así. Se encuentra asustada porque a diario matan a mafiosos, no sabe ni quién. Y la ley está desconcertada porque del mato no sabe nada ni pista de él. En los ranchos, pueblos y ciudades tienen miedo, pánico y terror. Donde quiera aparecen los muertos, pues según las cuentas de las leyes ya van 32. Cacha de oro gritaba con su pistola. Ya con esta y me despido, aquí les cante a mi modo. Aquí se acaban los versos del famoso Cachal de Oro.